noches me quedo solo persiguiendo una idea. No soy un hombre listo, tan solo afortunado, pero a veces me pierdo en caminos plateados donde anuncian finales labios atormentados. Busco las claves en libros olvidados. No soy un hombre culto a gatas bien leguidas, pero a veces me cuelgo en esferas de Belén que se roban secretos que soñaba llorando. Vemos en diciembre.